Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de A Través del Universo, programa número 27. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Tinku 107.9 para el Valle de Tras la Sierra. Las repeticiones del programa las pueden escuchar los días sábado de 5 a.m. a 7 a.m. por la Tinku y los días jueves a las 18 horas por FM Sierras, nuestra radio comunitaria amiga. Bueno, hoy tenemos un programa especial, tenemos unas invitadas de lujo. Vamos a empezar el programa, como siempre, con la revisión del disco elegido de la semana. Después vamos a tener el momento dedicado a los Beatles. Y después, en las voces femeninas, tenemos a nuestras invitadas aquí. Así que bueno, vamos a empezar el programa. Para esta semana elegimos un disco de Billy Preston del año 1970 llamado Encouraging Words. Para interiorizarnos un poco con este artista, Billy Preston fue un tecladista norteamericano con una formación autodidacta que a temprana edad fue considerado niño prodigio. A los 10 años ya tocaba con grandes cantantes de gospel. A los 11 apareció en TV cantando junto a Nat King Cole. Y a principios de la década de los 60, Preston formaba parte de la banda de Little Richard. Y es ahí donde conoce a los Beatles en Alemania, cuando todavía no habían grabado su primer disco. En la misma década acompaña también a Sam Cooke y a nada menos que a Ray Charles. También graba su primer disco en 1965. Así que bueno, lo cierto es que uno de los puntos más altos de su carrera fue acompañando a los Beatles en 1969 en las sesiones del disco Let It Be, siendo el único músico externo a la banda que aparece en los créditos de una canción. Me refiero a Get Back. Fue considerado por muchos como el quinto Beatle. De hecho, lo podemos ver con ellos en la película Let It Be tocando en el famoso concierto de la terraza. Y ahí es donde comienza una gran amistad con George Harrison, que produciría su disco, su primer disco, That's the Way God Planned It, que contaba también con Eric Clapton en la guitarra, con Ginger Baker y con Keith Richards en el bajo. Que algo escuchamos el programa anterior de ese disco, el tema que da título. En 1970 lanza su segundo disco bajo la firma Apple, también producido por George Harrison, llamado Encouraging Words, Palabras Alentadoras. Y es este el disco que elegimos esta semana para escuchar de forma completa, donde no solo vamos a encontrarnos con mucho blues, soul, gospel y rhythm and blues, sino también con músicos de la talla de Eric Clapton, Ringo Starr, Bobby Keys y por supuesto George Harrison. Así que así comienza el disco con Right Now, ahora mismo, y después sigue con Little Girl, pequeña chica. Right now. tengo que derrotar. Hello. Ooh. Hello, little girl. Little girl, hello. Where have you been at? Can La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. En A Través del Universo vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. Muy bien, seguimos en A Través del Universo. Recién escuchábamos Use What You Got, el tercer tema del disco Encouraging Words de Billy Preston de 1970, que es el disco que elegimos esta semana para pasar y repasar de forma completa. El disco sigue con My Sweet Lord, el tema que es un gran clásico de George Harrison, que se lo cedió a Billy Preston, se lo prestó, que salió 2 meses antes este disco de All Things Must Pass de George Harrison, autor del tema. Y después vamos a escuchar Let the Music Play. Sweet, sweet love. Sometimes I feel like I just don't have no more tears to cry. I close my eyes, I see your face, it reminds me no one can take your place. So let the music play, yeah, yeah, through the night. Comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. En A Través del Universo vamos a transportarte a escuchar música como se grabó originalmente. I love you. The joy, but we still have misery. But if I had to do it over again, I'd do the same thing again. We've shared the joy. Fall like rain. But if I had to do it over again, I'd do the same thing again. Now, some folks won't understand this love affair. Someone, hard times don't seem so bad. Oh, if I had to do it over again, yeah, oh Lord, I'd do the same thing again. your hand. Whoa, when you love someone, hard times don't seem so bad. So if I have to do it over. Seguimos en A Través del Universo. Estamos escuchando, repasando el disco de Billy Preston de 1970, Encouraging Words, producido por George Harrison, en el que también tocan Eric Clapton, Ringo Starr. Recién escuchábamos The Same Thing Again, lo mismo otra vez. Y ahora sigue I've Got a Feeling. I've Got a Feeling es un tema de los Beatles, del disco Let It Be, que acá estaba versionado por Billy Preston, obviamente también con George Harrison. Y después vamos a escuchar dos más, Sing One for the Lord y When You Are Mine. I've got a feeling, a feeling deep inside. Oh yeah. I have to raise my voice and sing one to him. all my time's invested getting through to you, getting through to you. Got the information, strong determination to make you happy when you are mine. La hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Desde el Valle de Tras la Sierra, a través del universo, por Radio Tinku 107.9. Stage, yeah. Get up in age on my time is getting gaze. I've got a plan, a peaceful man, and I want the world to know. Get your heart right, get your mind right, and get what love will go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos transmitiendo en vivo por Radio Tinku 107.9. Esto es A Través del Universo, el programa número 27. Estamos escuchando el disco Encouraging Words de Billy Preston, tecladista que ha tocado con los Beatles. Recién escuchábamos I Don't Want You to Pretend. Y ahora vamos a escuchar el tema homónimo, el tema que se titula como el disco, Encouraging Words. Y luego vamos a escuchar All Things Must Pass, Todo Debe Suceder, que es el título del disco de George Harrison, el disco triple, que salió unos dos meses después que este, que se llama también All Things Must Pass. Have hope, keep the faith, baby. doesn't last all day. Seems my love is up and left you with no warning. It's not always gonna be this way. Last all evening, the mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this way. me in love with another, you must be you. Seguimos en A Través del Universo. Ahí sonaba el último tema del disco Encouraging Words de Billy Preston de 1970. El tema que escuchamos recién era You've Been Acting Strange. Así le damos la despedida a este disco elegido de la semana. Y ahora vamos a seguir con el segmento dedicado a los Beatles. Domingos de 19 a 21 horas por Radio Tinku 107.9, tu radio de encuentro. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl, be the only one. Love me all the time, girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl, be the only one. Love me all the time, girl, we'll go on and on. Someday say, then we will remember things we said today. Seguimos en A Través del Universo y entramos al segmento dedicado a los Beatles, donde vamos a repasar a modo de efemérides sobre qué estaban los Beatles en esta época, en la década de los 60. Más precisamente, el día 10 de julio de 1963 se edita el disco A Hard Day's Night, el tercer disco de la banda y es el primero que contiene composiciones propias

Ahí escuchábamos Don't Pass Me By, cantado por Ringo Starr, un tema que pertenece al álbum Blanco. Esta versión que escuchábamos recién es del Anthology, que salió en 1995. Y es un tema que fue grabado el día 12 de julio de 1968. Ahora vamos a escuchar Maxwell Silver Hammer, que es el tema en el que estuvieron grabando el día 9, 10 y 11 de julio de 1969. Es un tema que pertenece al disco Abbey Road. Y tiene la particularidad de que tiene grabado un yunque tocado con un martillo por Ringo Starr. El día 12 de julio de 1974 sale el disco de Ringo Starr. No me acuerdo el nombre. ¿Cuál era? Goodbye Vienna. 1974. De ahí vamos a escuchar el tema que le da título al disco. Que es un tema compuesto por John Lennon y es donde aparece tocando el piano. John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, John. But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer made sure that she was dead. Lips, a noise. I'd like to know, 'cause here I go. Thank you. Seguimos en A Través del Universo. Recién escuchábamos Silly Love Songs del disco Wings at Speed of Sound, a la velocidad del sonido, que es el séptimo disco de Paul McCartney post-Beatle. Ahora vamos a escuchar una versión de ese mismo disco de Beware My Love, que cuenta con John Bonham de Led Zeppelin, nada más y nada menos, en la batería. Paul McCartney y John Bonham. You sweep you up under his carpet. Muy bien, ahí estamos terminando con el segmento dedicado a los Beatles. Escuchábamos Beware My Love, en un tema de Wings at the Speed of Sound. Estábamos escuchando a un Led Zeppelin con un Beatle. Después, el día 13 de julio de 1992, se edita el disco de George Harrison, Live in Japan, en vivo en Japón, que lo grabó con la banda de Eric Clapton. Y de ahí vamos a escuchar el tema Cheers Down, que lo compuso junto con Tom Petty. Segmento dedicado a las voces femeninas. Muy bien, seguimos en A Través del Universo, programa número 27, y entramos al segmento de voces femeninas. Y acá estamos con una amiga invitada, amiga, la Noé, compañera también, de la Hola, vida, de también mí. De feria. ¿Cómo va? Qué lindo toda esta presentación. Muchas gracias. Estoy acá súper nerviosa. No. Nos vemos siempre, somos amigos, pero hoy estamos acá en este estudio espectacular que me encanta, conociéndolo de visita y conociéndolo muy feliz, de Radio Tinku. Muy agradecida acá por la invitación. Y bueno, siempre los comienzos dan un poco de nervios. Sí, siempre. A mí me pasa siempre cuando empieza el programa, ese cosquilleo en la panza, lo que hablábamos hace un rato, es que siempre es como que estás al aire, te están escuchando más personas y bueno, tenés que decir algo que valga la pena. Así que bueno, acá en este segmento, para los oyentes que ya conocen el programa, presentamos siempre canciones de cantadas por mujeres, ¿no? Es la voz de la mujer en el rock, en el blues, que siempre como que fue más predominante para bandas y para artistas masculinos. Y bueno, es como en la industria en general, es como te pones a pensar, por ejemplo, los discos que yo presento de las bandas que me gustan y vos te fijas en un porcentaje de masividad, es más que nada es un género muy masculino, ¿no? Hay pocas bandas, pocas artistas, digamos, más que nada de rock, de blues. Conocidas, bueno, ¿no? Conocidas, por supuesto, hay miles de desconocidas, que está buenísimo, que a mí me encanta también traer y presentar cosas que yo estoy descubriendo ahora nuevas, que no conozco, salvo los clásicos como Janis Joplin, Ella Fitzgerald, Buena Aretha. Las que hemos escuchado hermosamente en este segmento, quiero decir que soy un oyente fiel, uh-huh. Y me encanta, me encantó tu selección. Y bueno, te cuento que igual traje una banda que es no tan masiva, no tan conocida. Pero es de culto. Es de culto, es de culto. Y es una banda que inició a puro rock, así, pero también se la asocia con el sonido grunge. Uh-huh, bien de garage. Es una banda de punk, uh-huh, como sí. A mí me gusta, entre tantas cosas que me gustan. Sí. Y es esta banda formada por chicas californianas, L7. Exactamente, L7 o L7. Quién sabe cómo los conocen, cómo la conocen, quiénes la conocen. Uh-huh. Quienes conocen esta banda pueden sentirse contentos de que esté pasando por la radio, porque yo lo haría. Y quienes no, bueno, vamos a escuchar algunos temitas. Que lo descubran. Sí, vamos a escucharla. Por ahora les dije que es una banda de cuatro chicas californianas. Es una banda que se formó en 1985, cuando uh-huh. se conocieron la vocalista y guitarrista Donita Sparks y la también guitarrista Susie Gardner. Les voy a ir contando más, pero... Y eso es muy, muy previo al grunge. Eso es mediados de los 80, donde predominaba más lo dark, ¿no? La onda de Cure, el estilo ese, sí, ¿no? Sí. Un poquito más oscuro, y el punk ya un poquito más violento, ¿no? Un poquito más violento. Todo eso mezclado te sale un lindo grunge. No, imagínate estas chicas con este power. Punk. Claro, alto punk power. Uh-huh. Yo no sé, como estoy nuevita, invitada y vine así como improvisada. Improvisada uh-huh, es sí. Lo que me define, la palabra que me define hoy. No sé, yo te puedo decir, mandate un tema o es... ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, después les voy a seguir contando un poco más sobre estas chicas, pero la presentación, la mejor presentación es escucharlas. Así que podemos ir con los primeros dos temitas, que son del primer disco que tiene el nombre de la banda. El primero, Let's Rock Tonight, porque rockeamos amerita. Hoy. Claro, hoy rockeamos. Vamos a rockear. Your body now. Corriendo de la Ley. Corriendo. Pasaba el tema Corriendo de la Ley. ¿Quién no ha corrido de la ley alguna vez? ¿Quién no ha corrido de la ley? Por supuesto, por supuesto. A veces más fuerte, a veces. Y a veces ahí un poco agazapado, ¿no? Bueno, este temita que pasaba muy bueno es de este primer disco, el Seven. Y lo que escuchamos acá de fondo. Yo tomo. I drink. Como para ir, vieron que empezamos la noche con Let's Rock Tonight, I Drink, ahí vamos. Como para aclimatar, digamos. Bueno, les sigo contando de esta super banda de chicas. En un periodo de 3 años grabaron su álbum debut, que es algo de esto que escuchábamos, para Epitaph Records, y telonearon en una gira a Bad Religion. Uh-huh. Las chicas, nada tímidas ellas. Nos andaban con chiquitas. En 1990 editaron uno de los discos más importantes de la compañía discográfica Sub Pop, Smell the Magic, y en 1992 Bricks Are Heavy, que supuso el primer éxito del grupo con la canción Fingir que Estamos Muertas, que es una canción que vamos a escuchar ahora en un ratito. Bueno, de ahí un montón de giras y festivales. Poco a poco estos riffs de guitarra y la provocadora puesta en escena, una energía tremenda, se hicieron notar las chicas, se hicieron notar. Y de esta manera el Seven se convirtió en uno de los grupos de punk rock más destacados del panorama alternativo de la época. La banda terminó separándose, pero se volvió a reunir en el 2015. Y bueno, varias cosas, ¿no? Ellas, algunos recuerdan que abrieron para Faith No More en el 92, actuaron ahí también. Los lectores de Rolling Stone eligieron el álbum de L7, editado en el 92, este que hablábamos, Bricks Are Heavy. Y ahí ya comenzaba el grunge, ahí ya iba cambiando un poquito la movida, ¿no? Claro, aparte este disco fue producido por Butch Vig, productor de grunge que trabajó con Nirvana. Y bueno, lo que les contaba, que los lectores de Rolling Stone eligieron este álbum como uno de los 150 discos indispensables para entender la década de los 80. En el 94 el Seven editó Hungry for Stink y eran cabezas del cartel de Lollapalooza de ese año, ojo. 2015. En el 94. Ah, 94. Uh-huh. Y en el 95, claro, en el 95 su canción Shitlist forma parte de la película de Oliver Stone, Natural Born Killers. ¿La vieron a esa? Sí, la vi. Ay, buena peli. Bueno, nada, ya vemos. Bastante violenta la peli. Y bueno, va acorde. Vamos con un temita de esto, ¿no? Fingir que estamos muertas, me encanta. Che, y si quieren mandar mensajes, pueden hacerlo al WhatsApp 3544-5052-21. Ya estamos recibiendo algunos mensajitos, que esto es atípico en este programa, porque creo que debemos haber recibido 2 o 3 en estos 27 programas. Bueno. Dijeron, bueno, por favor, saquen a esa pie, díganle que se calme, claro, que deje de pasar tanto ruido. Y bueno, mandó un saludo a Gastón, que nos está escuchando. Vamos, Gastón. Qué bueno, ahí bueno. Es un punky que sabíamos que le iba a gustar esto. Exactamente. We'll be right back. Seguimos en A Través del Universo, en el segmento dedicado a las voces femeninas. Y seguimos con invitadas también. Estamos con Moni, Moni de las Cuerpas, el Lirito. Y bueno, Noe, ¿con qué seguimos? Yo estoy acá como loca. Moni, hola, Moni. Hola, hola, buenas noches, oyencia. muy contenta de estar acá conociendo el estudio, conociendo la radio Tinku. Bienvenida. El Rioba. Estamos chochas y acá. Choches. The Bomb se llama este tema que estamos escuchando así. La bomba. Sí, este es de Hungry for Stink. Igual ahora a Moni la trajimos para que presente el próximo temita. Sí. A ver la bomba cómo suena, a ver un poquito. Para que se entienda el power de esas guitarras, ¿eh? Tremendas. O sea, explotan. Tremendas. Sí. Las pioneras del grunge. Post-punk rock. Así. Sí, exactamente. Soft, porque soft. El soft punk rock que terminó siendo grunge. Unas pioneras. Y sí, a mí me trajeron para presentar otro tema. En realidad iba a venir igual. Iba a venir aunque no me invitaran, cuando me enteré. Está buenísimo. Sí, de eso se trata. Sí, me encanta esto, me encanta este encuentro. Así que para volver a las chicas, vamos a ir con otro disco, Smell the Magic, que sería Huele la Magia. Y este salió 2 años después de Nevermind, sería porque automáticamente hace acordar el Smell Like Teen Spirit. Claro. Mirá. Smell the Magic, Just Like Me es el tema. ¿Dije bien el año del disco? Sí, 90. Del 90. 90. Claro, sería. Pero este fue 94 o 92, decía. O sea, como que era posterior. Y tiene que ser 92, porque Nevermind es del 92, 90, del 93, creo que es. Así que tiene claro. Que estar ahí. Todo iba por el aroma, el olor. Y sí. Lo grunge era sí. Con olor. Sí. Era así, fuerte, que se sienta. Sí, crudo. Bueno, que se sienta entonces, Just Like Me, como nosotros, como yo. Ah. Solo como yo. Simplemente. We'll be right back.